saludo, compañero, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. La situación en estos momentos en Caracas es de plena normalidad. Los objetivos que ellos se plantearon, que algunos cuarteles podían seguirlo en un levantamiento, una vez de la autojuramentación de este mediocre, pues no le funcionó. Más que unos altercados por las calles, en algunas zonas rosas de la ciudad, en la zona fronteriza, que por supuesto es una zona muy caliente, como en el estado Táchira, históricamente en la descomposición social de Colombia ha mantenido esta zona en vilo. Hubieron algunos enfrentamientos por allí con un resultado de unas bajas. De resto, Caracas presentó varias zonas, los Altos Mirandinos, donde la derecha históricamente ha dominado alcaldías, zonas locales, donde se presentaron algunas manifestaciones con tranca de calle y quema de cauchos y objetos, cosa que no nos extraña, pues ya la oposición desde hace 20 años está haciendo eso muy seguido en esa zona. De resto, los cuarteles se controlaron, el poder central sigue controlado, sigue funcionando, el presidente está en Miraflores, los poderes están en pleno funcionamiento. Yo acabo de dejar mi chamo en el colegio, ¿verdad? Las clases se siguen desarrollando. Es un zarpazo más, otro movimiento en este ajedrez que se viene trabajando durante 20 años y que se viene resistiendo desde los Estados Unidos. Yo creo que en el 2002 ellos salieron con muchísima más ventaja porque lograron desalojarnos al comandante Chávez de Miraflores y llevárselo preso. Lograron levantar varios cuarteles. Aquí simplemente hubo una declaración donde un tipo se autojuramenta, cosa que no dice por ningún lado la Constitución Nacional que nos rige. Un espectáculo de show público que de hecho lo transmitió fue por Twitter y por YouTube, específicamente con un perfil internacional. Tratan de repetir un formato, un gobierno paralelo parecido al que instalaron en Libia, ¿verdad?, para desconocer la autoridad del coronel Gaddafi. Allá les funcionó muy bien porque pelearon contra un pueblo indefenso. El coronel creyó en la buena intención de los occidentales, específicamente los europeos, le habían abierto las puertas y los bancos también, porque él tenía depositado allí una reserva de 200 mil millones de dólares, los cuales fueron saqueados y robados intactos por el gobierno norteamericano y los europeos para cobrar cada bala y cada misil que se disparó para llevar a este pueblo a la edad de piedra. Cosa que en Venezuela pues no les va a ser muy sencillo, porque nosotros mantenemos intacta nuestra maquinaria bélica, al contrario, la hemos repotenciado. Hay una conciencia clara del pueblo venezolano a qué nos estamos enfrentando, contra quién estamos luchando, y sabíamos que este desenlace podría llegar. No pueden darnos un golpe desde una asamblea nacional, un golpe parlamentario como lo ensayaron y lo hicieron en Brasil, un pueblo que no tiró un tiro por su independencia, menos peleó por devolver a Dilma al poder. Aquí las condiciones son muy diferentes para el imperio. Este es un proyecto a largo plazo. Me imagino que dentro de 3-4 meses tratarán de alguna forma de meter las primeras tropas. Depende del ajedrez internacional, de las reacciones. Los rusos inmediatamente emitieron un comunicado, ¿verdad? Tenemos la comunidad europea que está dividida. Para empezar, España se niega a reconocer a este payaso como presidente de la República. Hasta ahora tenemos 12 países en contra que lo reconocen, que es el grupo de Lima, y por supuesto Estados Unidos, que es quien monta el payaso, ¿no? El resto de los países han reconocido al presidente Nicolás Maduro, ¿ok? Nicolás sigue en Miraflores, sigue ejerciendo funciones. El pueblo en las calles, nuestra parte, el único pueblo que se mantiene en las calles por ahora, organizada y estructuradamente, es el nuestro, para defender al presidente allí en lo que simboliza el poder, que es el Palacio de Miraflores. Ellos, más que las escaramuzas que levantaron en las zonas rosas de la ciudad, no lograron más las declaraciones de los países que previamente ya sabíamos que se iban a declarar. Y nosotros estamos bien claros. que no reconocemos ningún gobierno, al menos que venga dentro del marco de la Constitución, que es a través del voto directo, secreto y universal. Eso lo sabe todo el pueblo de Venezuela. No van a venir a imponernos ningún títere. Hay un desconocimiento total. Ya está asilado en una embajada y dudo que pueda salir del país. Si los gringos continúan en esta aventura, sabemos que esto va a ir a condiciones mayores. Y bueno, simplemente le demostraremos cómo mueren los hombres libres en esta tierra. Pero estamos dispuestos a dar la batalla hasta el final. Aquí no nos van a imponer un títere, aquí Estados Unidos no le va a poner la mano y el control al Estado bolivariano, al Estado revolucionario. Entonces, en combate, compañeros, sabemos que es una avanzada más. Estamos buscando mecanismos de cómo neutralizarla. Ustedes pueden que con la prensa internacional estén recibiendo una avalancha de información falsa. Las calles de Caracas, en tranquilidad, más tarde me presto a enviarles algunas fotografías e imágenes de diferentes zonas de Caracas. Y un dato que se quedaba por allí suelto es que hace alrededor de un año atrás se instaló un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, cuando aquí son 33 magistrados, ellos tienen a 11 magistrados tomando decisiones, ¿verdad? Otro juego de los gringos. Y ese tribunal en el exilio pues ya tenía un presidente, por si ustedes no tenían información de eso. Ellos habían elegido un presidente en el exilio, por supuesto, que es Antonio Ledezma, un exalcalde de Caracas, personaje nefasto y simbólico aquí de la derecha. Y ya él era presidente hace como años y dos meses, lo juramentaron presidente del Tribunal Supremo en el exilio. Claro, pero a los gringos como que no les gustó mucho porque el hombre se la pasaba en Madrid ya de bar en bar rascado y mostrando cuentas que pagaba botellas en 4.000 y 5.000 euros de vino. Entonces, ese presidente ahora es el que está más bravo con el que se acaba de autojuramentar porque dice que ya le dieron un golpe de estado. Entonces, nada, unos borrachos peleando ahí por una botella vacía. Nicolás está en Miraflores, repito, la revolución está con todas sus instituciones activas. Se le están abriendo procedimientos judiciales a esta gente por usurpar funciones del Ejecutivo. Y nada, les digo, el 2002 tuvieron muchísimas más ventajas, porque en el 2002 hasta nos llevaron preso a Chávez. Y lograron sostener la presidencia durante 47 horas cuando el pueblo y las Fuerzas Armadas le dieron el vuelco. Ahora, este auto juramentado duró 15 minutos, lo que le duró la locución presidencial. Y la juramentación, luego está metido en la embajada de Colombia, y bueno, el juego internacional, los gringos moviendo los pies. De hecho, los gringos son quienes tienen la vocería, él no ha vuelto a salir. Quienes están dando declaraciones son los altos halcones del Pentágono, que están hablando en nombre de la oposición venezolana. Pero bueno, es una jugada más en el tablero internacional. Hay reacciones también, lo de la Comunidad Europea es una, y esperar. Juego de ajedrez, hermano. Este es un formato repetido. Nosotros estamos preparados, no solo militarmente, sino psicológicamente para enfrentarlo. Sabemos cuál es nuestra realidad como sociedad latinoamericana. Sabemos que esta es una guerra de desgaste que nos han aplicado con la guerra económica y el bloqueo. Y sin embargo, aquí hay un pueblo consciente en las calles, politizado y sobre todo antiimperialista. Rodilla en tierra, camarada, en combate. Un abrazo y un saludo a todos los compañeros que están por allá abajo, pendientes de nuestra situación interna. Esta es su tierra, este es su pueblo y esta es la lucha de los países pobres del mundo. Un abrazo, salud.